digas que ya te ha cansado mi forma de ser. Así nunca vivir yo podría, con mucha tristeza de ti me alejé. Si es verdad que de mí estás cansada, porque me persigues lo mismo que ayer. Cuando dulce decías que me amabas, porque estás jugando con nuestro querer. Comprende muy poco el amor, no me vuelvas loco, por favor, no sigas el juego del amor, decídete pronto, por favor. ¡Óigalo! Así, así sabrosón. Así nunca vivir yo podría, con mucha tristeza de ti me alejé. Si es verdad que de mí estás cansada, porque me persigues lo mismo que ayer. Cuando dulce decías que me amabas, porque estás jugando con nuestro querer.